tenemos previsto ahora es conversar con los trabajadores del GEAN, con Martín Rodríguez. Cierto, a sí, propósito. Claro, primero eso. Un paro de 24 horas que van a tener mañana, martes 30. Está Martín Rodríguez en línea. Martín, buen día. Buen día, Hernán. Buen día, Ángeles. ¿Cómo andan todos? La audiencia, saludos. Bien. Gracias por estar con nosotros en esta mañana. Y bueno, ustedes ya vienen de un largo tiempo de lucha, de medidas por distintas realidades. Contanos, ¿qué los ha llevado a tomar esta medida de paro de 24 horas mañana? Sí, la verdad que el hacer paro el 30 ya lo venimos haciendo 2 o 3 años, ya es casi un clásico. Sí. Lo hacemos porque también es un paro que lo acata mucha gente, no solo los afiliados, sino los que no son afiliados también lo acatan el 30. Entonces es un paro muy aceptado por todos. Y los problemas son los mismos de siempre, la verdad que se solucionan muy pocas las cosas y en vez de ir progresando o ir avanzando en la negociación, en el relacionamiento con la empresa, la verdad que se va cada vez para peores, ¿no? No para mejor. Ajá. No se solucionan los problemas, se empeora. Recordanos, ¿de qué tipo de situaciones estamos hablando? Y estamos hablando de lo mismo de siempre, el acoso constante, los cambios de horarios, no saber cuándo, y sobre todo con los afiliados, ¿no? Porque sabemos que lo sufren casi todos los compañeros. Mira, para ponerte un ejemplo, el otro día los compañeros se iban el domingo a las 3 de la tarde, salían de su turno, los que entraron de mañana, y no sabían el horario que iban a hacer el otro día, el lunes, ¿no? Se iban sin saber su horario, ¿no? O sea, hay tanta rotación y cambio de horario que no sabés ni de un día para el otro qué horario vas a tener. O sea, que tenés que estar esperando el domingo de tarde que se comunique un jefe contigo por WhatsApp para saber a qué horario entras el lunes al otro día. O sea, no podés ni planificar tu vida de un día para el otro por los constantes cambios de horarios y rotaciones que hay, ¿no? Sumándole eso, la polifunción, sumándole, bueno, también la licencia, ¿no? Nosotros tenemos compañeros que estamos a abril de 2024 y no saben todavía cuándo van a salir de licencia, ¿no? Compañeros que se le ha avisado de la licencia de un día para el otro también, ¿no? Compañeros que fueron a sacar plata del cajero y se dieron cuenta que tenían depositada la licencia y se dieron cuenta que iban a empezar, que le iban a dar la licencia en esos días, ¿no? Porque no son capaces ni de avisarte cuándo vas a salir de licencia, ¿no? Claro. Estas cosas, Martín, por ejemplo, ¿ustedes las han podido plantear ante el Ministerio de Trabajo, por ejemplo? Sí. Te estoy hablando de hace años con este gobierno, con el anterior, con todo, y no se han solucionado nunca, ¿no? ¿Desde? O sea, siempre hay promesas de ellos, de ir solucionándolo, de ir ajustando, pero no. La solución no aparece. ¿Desde el Ministerio de Trabajo se les dio alguna indicación o algo hacia la patronal? Sí, a veces le exhorta a la empresa, pero ellos lo que te dicen que pueden mediar y ahí, pero está hasta ahí van. Hasta ahí se les exhorta a la patronal y a veces capaz que ajustan un poquito, pero a los meses vuelven a lo mismo, ¿no? Claro. A veces hay como un intento de mejorar, pero después vuelven a lo mismo, ¿no? O peor, ¿no? Y a esto se suma lo que decías, casos de episodio de militantes sindicales. Sí, claro, si estás afiliado al sindicato o si haces un paro, esto se multiplica, ¿no? Te lo hacen mal, ¿no? Claro. Decías entonces que los 30, es decir, el día previo al primero de mayo, ya ustedes en los últimos años ya han adoptado una medida similar de paro. Sí, el número uno se hace porque es el día que como todos sabemos, el día que se vende más carne. O sea, es un día de mucho laburo, o sea que la patronal la afecta, le pegás ahí en la opinión. Y los compañeros también, es un día recontra complicado, porque la gente que hace tarde, el turno de la noche, que se va a las 10 de la noche, ya cuando sale no tienen ómnibus, y generalmente ellos ponen una camioneta y tenemos gente que viene muy lejos, puede llegar 2 o 3 horas demoran en llegar a la casa, ¿no? Claro. Entonces también la gente, hasta por este lado, es un paro que la gente lo tiene, ya sabe que se va a hacer, casi, y y que la gente le sirve por eso, ¿no? No, por eso digo que no solo para los afiliados que paran siempre, que, sino para los que no están afiliados también, ¿no? Claro. Y esto valga esta medida para exhortar a la gente que no vaya, entonces que tenga en cuenta que los trabajadores están de paro mañana martes para no concurrir a las sucursales ya, ¿no? Sí, en lo posible, tienen otro supermercado por ahí, sí, en lo posible si no pueden ir sería perfecto. Que no, nosotros tratamos de informar a los vecinos, estuvimos de pintadas en Nuevo Centro y estuvimos de pegatina y hablamos con los clientes. Nosotros tenemos muy buen relacionamiento con los clientes, sobre todo casi siempre nos entienden y todo, hay muy poco, la verdad que ven la sobrecarga, ¿no? Un pila de clientes que se van a quejar cuando ven un compañero solo atendiendo a 15 o 20 personas y ven a un jefe cruzado de brazos mirando como el otro se está doblando el lomo atendiendo. El cliente generalmente tiene empatía con nosotros, tenemos clientes que se han ido a quejar, ¿no? Porque ellos ven cómo han bajado la cantidad de gente. Nosotros, suponele, se ha bajado un 20-30%, somos menos en el de supermercado de lo que éramos hace 5 años, 10, y eso es todo sobrecarga laboral, que cae sobre los trabajadores. En la jornada de mañana, además de este paro, ¿está previsto algún otro tipo de actividad, Martino, o es el paro nomás? Es el paro nomás, no tenemos ninguna actividad. Bien, ¿algo más que quieras agregar sobre mañana, sobre la situación en la que ustedes llegan al primero de mayo? No, que quería decir que estuvieron hablando de la reforma. Sí. Mandar unas felicitaciones a todos los trabajadores, a los compañeros del Monte que estuvieron desde siempre con esta iniciativa y todo. Y bueno, unas felicitaciones a todos, porque la verdad que fue un trabajo enorme lo de la juntada de firma. Y bueno, y agradecer a todos los trabajadores que pudimos lograr esto todos juntos. Muy bien. Martín Rodríguez, del Sindicato de Trabajadores del GEAN, gracias por este contacto. Un saludo a todos ustedes, Martín. Muchas gracias por la oportunidad de expresarlo. Hasta pronto.